ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. O sea, es que lo que recién compartió con nosotros y nosotras Gaby Radich, esto de Pedro Aznar, diciendo que el desafío actual son los gobiernos versus las corporaciones, me suena de alguna que otra charla que hemos tenido, ¿no? ¿Qué te parece? Vos sabés que tengo unos datos interesantísimos. Sí. Pero antes déjame decirte una cosa. Anoche estuvimos juntos, yo estuve invitado a un programa que vos conducís, sí, o co-conducís, y yo hice una mención, sin saberlo, a lo que estaba pasando hoy, cuando se habló del tema del déficit de aerolínea. Así es. Y entre otras cosas, hablé de cómo cuando se privatizó se liquidó los simuladores de vuelo que sirven para entrenar a las tripulaciones, en particular a los pilotos, que hace a la protección de los pasajeros y demás, cómo había que ver con profundidad cuando se habla de déficit, qué quiere decir déficit y demás. Y hoy me encontré con esto del anuncio que en unos minutos tendremos del nuevo simulador de vuelo del Boeing 737 MAX. Es decir, un nuevo avión que incorpora aerolíneas a su flota y un equipo, un dispositivo de capacitación para su personal, para, desde luego, sobre todo, cuidar a los pasajeros, ¿no? Digo, cuando se habla de gastos, inversiones y de modelos, hay que tener en cuenta mucho todas estas cosas. Es decir, si vos te guiás por la planilla Excel de lo que entra y lo que sale y vas a terminar y no hay que poner el simulador, entonces claro, no me entra el simulador. Claro. Está muy bien. Y en ese orden apareció un informe de Naciones Unidas que también verlo en el mundo nos sirve para entender mejor a veces lo que nos pasa. La deuda pública mundial alcanzó durante 2022 la cifra récord de 92 billones, con B larga, de dólares, en función del endeudamiento que en general tomaron los gobiernos en relación a la pandemia. Sí. Y donde los principales desendeudamientos tiene que ver con los países en vías de desarrollo. Dice el informe de Naciones Unidas, la deuda interna y externa mundial se ha multiplicado por más de 5 en las dos últimas décadas, es decir, del 2002 para acá, superando la tasa de crecimiento económico, ya que el PBI solo se ha triplicado, es decir, el PBI creció, se triplicó y la deuda se quintuplicó. Esto se va a tratar en una reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que se está celebrando en estos días y que creo que termina mañana, así que también habrá alguna cosa al respecto, ¿no? Pero dice que este informe dice una cantidad de cuestiones muy, muy interesantes y a tener en cuenta. Los países se enfrentan a la disyuntiva imposible, dice, de pagar su deuda o atender a su población. En la actualidad, y sonamos, che, ahí estoy viendo ya a Cristina y a Massa. Sí, pero terminemos la idea porque están en las presentaciones todavía. Ah, bueno, los países se enfrentan, lo vamos a compartir, obvio. En la disyuntiva imposible de pagar su deuda o atender a su población. En la actualidad, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de intereses que en educación o salud. Tremendo. Un mundo endeudado, estoy leyendo el informe de Naciones Unidas, un mundo endeudado perturba la prosperidad de personas y del planeta. Y pone un cuadrito. Dice, en el 2010, entre 2010 y 2012, había 13 países que tenían pagar más intereses que el gasto de educación. Entre 2019 y 2021, esto se fue a 19. En salud, 36 se fue a 45, y en inversión pública de 9 a 21. El número de países donde los gastos de intereses representan 10% o más de los ingresos públicos pasó de 29 en el 2010 a 55 en el 2020. Y una frase que te la voy a leer completa. Los países en desarrollo, especialmente los que tienen una elevada carga de deuda, necesitan más liquidez en tiempo de crisis. De lo contrario, una crisis de liquidez corre el riesgo de convertirse en una crisis de deuda. Esto puede lograrse ampliando la financiación de contingencia. La red de seguridad mundial debe funcionar. Deben aplicarse medidas como potenciar el uso de derechos especiales de giro, suspender temporalmente las sobretasas del Fondo Monetario Internacional y ampliar el acceso a la financiación de emergencia mediante el aumento de las cuotas. Todas cosas que está planteando Argentina frente al fondo, ¿no? Así es. ¿Qué te parece? Ahora, si crece por 3 el PBI y por 5 la deuda, una cosa no explica la otra, es decir, menor crecimiento, se apela al endeudamiento para sostener lo económico. Sí, claro, pero ese mayor endeudamiento afecta al crecimiento, es al revés. Claro. Entonces, justamente por eso está diciendo hay que bajar el costo, porque el problema del endeudamiento es el costo del endeudamiento. No, ¿y para qué usas eso? Lo que hablamos siempre, digamos, sí, ¿no? Claro, es lo que hablamos siempre, por eso, y el costo que tiene. Entonces, digo, parece casi escrito para nosotros, ¿no? Sí. Bueno, hay que ver qué peso político tiene esto que publica Naciones Unidas respecto... Bueno, son las Naciones Unidas y es un material que van a tratar en la reunión del G20, que son los grandes países centrales. No, y otro planteo... Como ya explicamos otras veces, sí, suelen tomar decisiones como recomendarle al fondo que elimine o suspenda los sobrecargos, y después esos mismos países, cambiando la silla, terminan diciendo que no. Con lo que claro, suena una gran farsa, pero bueno, es así. Se me ocurre otra cosa. Hay que seguir insistiendo. Carlos, a ver, corregime, pero para los que proponen soluciones distintas a lo que plantea el informe de Naciones Unidas, también es un elemento interesante. ¿No? Para los que proponen ajuste, digamos. Evidentemente, este informe de Naciones Unidas no está planteando el ajuste como salida. Al revés, este informe está planteando lo contrario. Está diciendo claro, que hay que aliviar el peso de la deuda para que los países puedan invertir en educación, salud e inversiones en general que estos países necesitan. Claro. Todo lo contrario que lo que nos plantean las distintas variables de ajustadores que hoy tenemos en la Argentina, que son, como decía el otro día creo que Agustín Rossi, tenemos tres propuestas pero dos modelos. Claro. Bueno, quiero recordarle, estamos charlando con Carlos Heller, como lo hacemos habitualmente los lunes. Estamos muy atentos y atentas a lo que está pasando en este momento en Ezeiza. Se presenta un nuevo simulador de vuelo en el marco de los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Está Cristina Fernández Kirchner sentada en el centro, Sergio Massa a su derecha, a su izquierda, Pablo Seriani. Uno imagina que va a hablar Pablo Seriani. Seguimos charlando con Carlos, en cuanto empiezan a hablar Massa o Cristina, nos conectamos. Las disculpas del caso a un rol muy importante que tiene Pablo Seriani. Nosotros tratamos de seguir lo más normal con nuestro programa habitualmente. Carlos, quiero preguntarte, ayer en Desiguales pudimos de alguna manera recibir los primeros datos de lo que estaba pasando en la provincia de Santa Fe, sí, y con mucha prudencia tiramos alguna línea de análisis. Ahora ya tenemos todos los datos completos. La verdad que me gustaría, como dirigente, con la experiencia que tenés en análisis político, que nos digas, a ver, ¿qué resaltás? ¿Qué destacás como preocupante o no de la elección en Santa Fe? A ver, la primera preocupación es el bajísimo nivel de asistencia electoral, 64% y pico, creo que fue el total de la asistencia. Sí. El elevado nivel del voto en blanco, porque habría que decir que de ese 64, un 10% votó en blanco. Así es. Y cuando se ven los otros datos, en realidad son porcentajes sobre el 55% de votos positivos. Es decir, no sé si está claro, porque los votos se calculan sobre los votos válidos, sí, los sí, porcentajes. Cuando dice, estás mirando... sacó el 60, sí, sacó el 60 de los votos válidos. Te estás agarrando de la expectativa, la esperanza de que esa estoy gente vaya a votar. Estoy mostrando que esta elección tuvo una muy baja expectativa en la población y un muy bajo nivel de definición en la población, porque si yo digo que el 55% del padrón emitió un voto positivo, estoy diciendo que hubo hay un problema grave ahí dando vuelta. La segunda cuestión, que quiero decir es sí. que hay que ver con mayor cuidado todavía los datos de las distintas elecciones que ayer se realizaron, porque todos los datos que se han dado fueron de las PASO a gobernador, pero también hubo PASO a diputado, y por ejemplo ahí, según vi, el más votado fue el actual Perotti, el actual gobernador. Así es. Legislador sí. provincial, digamos, ¿no? Diputado sí, provincial, sí. La lista de diputados provinciales. Todo lo que se votó ayer era provincial o municipal, es. Pablo, eso también hay que decirlo. Las PASO nacionales, es decir, las PASO donde los santafesinos van a elegir candidatos a presidente y vice y a diputados nacionales, es la que se hace ahora en agosto en todo el país simultánea. Ahí no hay pasos diferentes. Esto también hay que decirlo para que no haya confusiones. La elección nacional, donde todo el mundo se va a expedir sobre, insisto, presidente y vice y diputados y candidatos a diputados nacionales, es el 13 de agosto. Es decir, que ayer no se votó candidatos nacionales. Lo de ayer era absolutamente. Yo entiendo eso, Carlos, pero tampoco se puede dejar de observar la gran diferencia que tuvo. Sí, claro que no. ¿Quién deja de observar? Digo, hasta el propio Marcelo Lewandowski dijo en una entrevista en la jornada de hoy: ¿nos debemos un replanteo en el peronismo o nos vamos a chocar la cabeza contra lo primero que tendrían que hacer es dejar de hablar del peronismo y hablar del campo popular, por ejemplo. Sí. Digo, pero bueno. Porque hay que ampliar, porque hay muchos que formamos parte de ese espacio sin ser parte del peronismo. A ver, vos decís quizá un poquito menos de peronismo y más de campo popular. Y sí, bueno. No, todo el peronismo del que quieran, no, menos peronismo no, más campo popular. Más campo Yo popular. No tengo por qué decir menos nada, porque sí. voy a decir menos peronismo, no. Bienvenido todo el peronismo que se pueda, ¿por qué no? No tengo ningún prejuicio ni ninguna limitación. Sí. Lo que digo es que este espacio del Frente de Todos o de Unidos por la Patria es un espacio plural y diverso, y tenemos que fortalecer la idea de lo plural y lo diverso, porque hay mucha gente que puede estar coincidiendo con los objetivos que nosotros nos planteamos y que no sean necesariamente de origen peronista. Bueno, lo hoy... cual no significa ningún menoscabo sí. para todos los que son de origen peronista, sino todo lo contrario. Siguiendo un poco tu línea de analizar más detalladamente lo que pasó en cada tramo de la elección, el triunfo de Monteverde en Rosario también es muy interesante. Cierto, Rosario ha tenido siempre características muy distintas de la general de la provincia de Santa Fe, pero gana un referente que viene de otro lugar, más de los campos nacional y popular que estrictamente de la tradición peronista. Sí, digamos. Quiero decir que no es una fuerza nueva, No. Esta es una fuerza que ya existe en Rosario sí. y que ha participado en otras elecciones con resultados también similares a esto que obtuvo ahora. No es una novedad eso. Viene con otra narrativa. No ha tenido la trascendencia que ahora le han dado, pero creo que ha sacado porcentaje de votos similares a los de elecciones anteriores. Sí, lo que pasa es que va casi un mano a mano con Hapkin, que no lo votó la gran mayoría de rosarinos sí. y rosarinas, ¿no? Así es. Por eso hay que ver cada una de esas elecciones en particular, porque luego se van a volver a dar cosas que veremos cómo resultan. Habrá que ver cómo va a votar la gente cuando de verdad tenga las opciones que se le van a presentar sí. y tenga que elegir a quién lo representa. Y vos sabés que en las PASO hasta suele haber, no tengo ningún dato para decir que haya pasado, pero hay gente que vota en las PASO de otro. Porque quiere incidir. Yo he escuchado a gente acá en Buenos Aires sí. decir que va a votar a Lustó en la PASO porque quiere votar contra Macri y después va a votar Unido por la Patria. Sí. Lo he escuchado. Sí, sí, sí, sí. Claro, por ejemplo. Ahí está el riesgo de debilitar al sí, sí, yo no digo que esté bien, digo que son todos fenómenos que suceden. Sí, sí, por supuesto. Por sí. eso cada elección hay que verla en el marco de la propia elección y de lo que está no, en juego. Pelearse con la realidad es una tontería, digamos, ¿no? Pero, así es. Sí. Carlos, lo último que te pregunto, ayer hubo un anuncio de que se está más cerca, a ver, que viajaría la delegación de colaboradores de Sergio Massa a Washington y que sobre el final de la semana podría viajar el propio ministro, sabiendo que cuando viaja el ministro viaja para firmar. Sí. Y que frente a eso venimos de un alza del precio del dólar ilegal que venimos comentando eso también en cada charla. Déjame hacerte esta pregunta bien concreta. Hoy bajó, ¿no? Más o menos, ¿eh? No, sí, bajó más, después recuperó un poco. Sí. ¿Ves clima de amenaza? ¿Ves clima de corrida cambiaria? No, para nada. No, bien. Bueno. No, son todo especulaciones chiquitas, no, que quieren desestabilizar a toda costa, porque temen, esto que dijo Massa, sí, que algunos referentes de la oposición llamaron al fondo, debe ser absolutamente cierto, para decirle que no le aflojen en nada a la Argentina. No, ya pasó, lo hizo Cavallo en su momento, decir que... No, pero acá mismo, corregime, Carlos, pero creo que el primero que lo dijiste fuiste vos, cuando había una crisis en el Congreso muy fuerte, y vos decías que todos esos rumores de asamblea legislativa... Así es. Lo que buscaban era hacerle perder competitividad al oficialismo. Y ¿no? Cuando, escúchame, el primero de julio, buscá los diarios, sí, los grandes medios argentinos, los que impresos en papel, decían más o menos los dos lo mismo. Junio terminó con un nivel de desaceleración probablemente, bla, bla, bla, pero julio seguro que va a ser más alto. Y el día que anunciaron el 6%, sí, los dos diarios de mayor circulación, los dos titularon casi igual, buscá los títulos, los dos dijeron 6%, pero julio ya se habla de que va a ser más que 7. Y operan todo el tiempo, no entender que operan todo el tiempo, que instalan, sino cuando nosotros hablamos de la corporación mediática, ¿de qué hablamos? No es solamente de los temas de la política. Mirá qué linda foto es. Estamos viendo la misma con Radiche y pusimos cara redonda. Voy a comentar a la audiencia. Le voy a contar a la audiencia. La foto que en el acto de la presentación de un nuevo simulador acaban de mostrar es en el simulador Sergio Massa en el lado del conductor y Cristina Fernández de Kirchner al lado de copilota, digamos, ¿no? Sí. En el simulador, una imagen... que me imagino será tapa diario en la jornada. Y alguna intención tiene. ¿Qué te parece? Bueno, Carlos, nos vamos. Ahí terminó, sí, vamos que. Nos vamos a meter. Ahora viene lo mejor, vamos a escucharlo. Habla Sergio Massa y luego Cristina Fernández de Kirchner. Abrazo. Un gran abrazo, Carlos, gracias.